Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Entre el polvo volcánico continúa la búsqueda desesperada de supervivientes. El volcán más activo de Indonesia, situado en el centro de la isla de Java, escupió una lluvia de polvo abrasador que provocó al menos 25 muertos. El Merapi, en indonesio montaña de fuego, se encuentra en el centro de la isla de Java y en su falda viven alrededor de 5.000 personas. Los vulcanólogos habían avisado que una erupción era inminente, pero muchos se resistieron a abandonar su hogar ante el temor de posibles saqueos. La consecuencia, cientos de heridos con quemaduras graves. Los hospitales pronto se saturaron. En este hospital estamos tratando a 18 heridos. Todos tienen quemaduras severas, con entre el 40 y el 90% del cuerpo quemado. Como no tenemos suficientes equipos, los estamos enviando a otro hospital más grande para que les atiendan. Los que tuvieron más suerte fueron trasladados a lugares seguros. Sin embargo, la amenaza continúa y las enfermedades producto de la erupción se agudizan. Existen problemas graves de alergias, influenza, problemas respiratorios y conjuntivitis. Es lo que hemos podido encontrar en la mayoría de los niños. La gran cantidad de ceniza que emanó del volcán ha provocado cortes en las carreteras y está obstaculizando las labores de rescate. Y todo esto sucedía solo unas horas después de que otro desastre sacudiera al país, un terremoto de 7,7 grados en la escala Richter, seguido de un tsunami en un remoto grupo de islas en el oeste de Sumatra. La peor parte se la ha llevado el archipiélago de Metanwai, que ha funcionado como escudo de Sumatra. Las fuertes olas han penetrado hasta 600 metros tierra adentro, ahogando a más de 300 personas. Otras 400 siguen desaparecidas y todos los supervivientes se han quedado sin hogar. Hay cuerpos que no han podido ser encontrados ni identificados y hay obstáculos para los equipos de excavación. El presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono llegó a las islas Mentawai, que fueron devastadas por el tsunami de lunes. Lo que encontró fueron restos de víctimas esparcidos a lo largo de carreteras y playas. Primero, estoy aquí para conocer el estado de mi gente que ha perdido a sus seres queridos. Segundo, para asesorar las operaciones de emergencia para que marchen bien. Ustedes saben que esta mañana solo se han podido realizar operaciones aéreas. Las autoridades reconocieron que el sistema de alerta temprana tras el devastador tsunami de hace 6 años no estaba funcionando bien. Los equipos de rescate siguen rastreando las zonas afectadas, pero la Cruz Roja advierte que será muy difícil encontrar supervivientes 4 días después del tsunami desencadenado por un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Los testigos describen una ola de 6 metros que penetró medio kilómetro tierra adentro. Cientos de casas fueron aplastadas por la fuerza del tsunami y enormes parcelas de tierra están ahora bajo el agua. Se cree que al menos 13 poblados fueron arrasados por completo. El tamaño de este desastre apenas empieza a conocer. Surgen ahora las preguntas de por qué esta gente no fue advertida de la posibilidad de un tsunami. La Agencia Indonesia de Monitoreo de Terremotos emitió una alerta minutos después del sismo de magnitud 7.7 grados el pasado lunes, pero luego la canceló. El director de la agencia dijo que 2 boyas que registran los niveles del mar no estaban funcionando adecuadamente en la noche del desastre y por eso las autoridades cancelaron la alerta. Indonesia pertenece al llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica. Las ayudas comienzan a llegar y los equipos de rescate ya han podido acercarse hasta los pueblos más inaccesibles. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó la voluntad del organismo internacional de asistir a Indonesia en las tareas de ayuda a las víctimas de la erupción del volcán Merapi en la isla de Java, así como del terremoto registrado en las islas Mentawai. De Nono. Viajero inmóvil. El pulpo que saltó a la fama durante el Mundial de Fútbol en Sudáfrica murió con 3 años de edad. De nombre Paul, hizo amigos y enemigos por igual entre los aficionados al adivinar correctamente los resultados de los principales encuentros. Aunque algunos hinchas despechados llegaron a ofrecer dinero por su cabeza, el molusco murió de causas naturales en el acuario de Alemania donde vivía. Sus cuidadores están devastados y deliberan ahora cómo celebrar la vida del oráculo octópodo. Muy pocos personajes son capaces de acrecentar su leyenda después de muertos. El pulpo Paul es uno de ellos. Poco después del fallecimiento del oráculo del Mundial de Fútbol, quien fue capaz de predecir el ganador de la final, en China ya tienen lista una película sobre él. Su título, Matar al Pulpo Paul. Este thriller narra las aventuras de un grupo de aficionados al fútbol chinos para desenmascarar un plan elaborado por las casas de apuestas para ganar dinero durante el Mundial. Y en el centro de esta conspiración está el Pulpo Paul. Por lo que sé, el récord de Paul de acertar 8 resultados de 8 no existe. Los animales no pueden ser tan inteligentes como las personas. Así que ese era el plan perfecto y logró engañar a todo el mundo. Y todo porque a la gente le gustaba Paul, porque era muy lindo. La película se estrenará el próximo 30 de noviembre. Por desgracia, el difunto molusco no podrá predecir si será un éxito de taquilla. Archivo. En un acuario de Oberhausen, un adivino de 8 brazos le ha acertado a los partidos de la selección alemana. Y atención a este fantástico animal que es un Nostradamus del mundo del fútbol. Un pulpo llamado Paul predijo que los teutones iban a batir a los australianos y, para estupefacción de muchos, también dijo que Serbia derrotaría a los de casa. Antes de cada partido de la selección alemana en el Mundial le proponen elegir entre 2 cubos de comida, cada uno de ellos con la bandera de uno de los 2 equipos. El que elige el pulpo resulta ser el ganador. Le presentan 2 opciones, que vienen en 2 peceras. Una tiene la bandera de Alemania, la otra tiene la bandera de Argentina. Y vas a ver cómo elige la pecera que tiene Alemania. Y ahora lo hicieron elegir de nuevo. Y otra vez, la elegida fue la pecera que contenía la bandera alemana. En el presente mundial, hasta ahora el molusco adivinó correctamente todos los resultados del equipo alemán. Para mí le ponen algo especial. Sí. No, algún condimento. Mama pulpa, si tiene razón el pulpo para el sábado. No. Dios mío. Archivo. Romanze voll, immer gleiches Bild und Acht, bayerische Motorwerke in bayerischer Nacht. Kellner, bitte ein Schnaps und 2 Bier noch einmal. Kellner, bitte eine Großes im Ausländerspaal. Trauer nennen Leute mich, von los bin jetzt ich. Mich hat kalte Nacht gebracht, auf Schnee will vor der Weihnacht. Kellner, bitte ein Schnaps und 2 Bier noch einmal. Kellner, bitte eine Großes im Ausländerspaal. Hier bin ich ganz ohne, meine Mutter sagte, such dir deine BMW. Gesichter weiß schon lang, fühl ich mich wie ein Greis. Schön! Guter Stimmung! Ja! Kellner, bitte ein Schnaps! Und 2 Bier noch einmal! Kellner, bitte eine Großes im Ausländerball! Einen Bier, eine Schnaps! Einen Bier, eine Schnaps! Schöne, schöne, schöne! Ich mir bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner, bitte eine große in Ausländerball. Hay que viajar más. Pasamos a México. La violencia atribuida al narcotráfico ha provocado un centenar de asesinatos en menos de una semana. En las últimas horas, 6 jóvenes fueron ejecutados en la capital mexicana. La venganza del narco puede haber llegado a la capital mexicana. 6 jóvenes han sido asesinados en México DF en un tiroteo que tiene el sello de los cárteles de la droga, habitualmente poco activos en la capital. Este jueves decenas de jóvenes se manifestaban así en la capital contra la violencia que se ceba especialmente con los mexicanos más jóvenes. ¡Felipe Farsante, que matas a estudiantes! La preocupación por la creciente ola de violencia en el país crece día con día. Ver que un joven puede ir a la escuela y ser asesinado, ver que un joven puede ir a una fiesta y lo asesinan, que sales de tu casa y te asesinan, es como muy complicado. Este ejército de reserva que no tiene ni trabajo ni educación engrosa las filas del narcotráfico. Así, ¿qué oportunidades nos ofrecen, como lo dije, si nada más la de morir? Frente a la Procuraduría General de la República, organizaciones juveniles criticaron los resultados de la llamada guerra contra el narcotráfico, que en tan solo 4 años ha dejado 30.000 muertos. En México, el asalto armado a un centro de rehabilitación para drogadictos dejó 13 muertos. El ataque se produjo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Testigos aseguran que los sicarios formaron a las víctimas frente a una pared antes de dispararles. Según un diario local, tras la matanza, los desconocidos interfirieron la frecuencia de la radio policial y amenazaron con asesinar a 135 personas. Se estima que el hecho fue en represalia por el gran decomiso de marihuana que hicieron las autoridades baja californianas el pasado 18 de octubre. Tras la ejecución en Tijuana de 15 jóvenes toxicómanos, la segunda matanza colectiva de jóvenes esta semana, los narcos aseguraron que esto es solo el principio y que habrá 135 muertos. Por el momento la macabra advertencia se va cumpliendo y son ya 53 los muertos en una semana en 5 homicidios múltiples ocurridos en todo el país. Las más frecuentes masacres, incluidas las de 72 migrantes de Centro y Suramérica en agosto pasado, están hablando de lo que podría llamarse una nueva forma de operar de los cárteles, que se disputan las mejores rutas para llevar drogas hacia Estados Unidos, el mayor mercado de consumo a nivel mundial. Las ciudades fronterizas son las más afectadas. En menos de una semana, 50 jóvenes fueron asesinados en fiestas, centros de rehabilitación antidrogas o de trabajo. Es un país cuyas contradicciones sociales están generando un caldo de cultivo para la violencia y para el crecimiento del crimen. Los hechos fueron condenados por el gobierno. Estos actos de barbarie son propios de criminales sin escrúpulos, que arrebatan la vida a personas inocentes, en su mayoría jóvenes. En el Distrito Federal, que hasta el momento registraba saldo blanco en este tipo de tragedias, fueron ejecutados en plena zona del centro capitalino 6 jóvenes que presuntamente se dedicaban a la venta al por menor de droga. Buongiorno. correspondenciainmóvil@gmail.com. Viajero Inmóvil. Enrique Vargas Peña es un periodista paraguayo que se enfureció al saber que un gran número de diputados no se encontraban presentes en la reunión de la Comisión de Defensa del Parlamento de dicho país, de Paraguay, en el que se investigaban presuntos cambios inconstitucionales en las Fuerzas Armadas. En Radio 970 AM de Asunción, el periodista despotricó contra los ausentes, insultándolos. Los tildó de basura y a uno en particular le dijo: marica, hijo de puta, qué hijo de puta que sos. Al saber que tenía esto, reaccionó de esta manera, al saber que tenía el celular apagado cuando se lo estaba llamando. Finalmente, Vargas Peña consiguió comunicarse con Artemio Barrios, diputado nacional del Partido Liberal Radical Auténtico y miembro de la Comisión de Defensa. Así fue la imperdible conversación que queremos compartir con todos ustedes. Celso Maldonado, yo honestamente, Celso, yo creo que tenés que renunciar, será. No, el pueblo merece un diputado que entienda la magnitud de los problemas. Y Hugo Velázquez, vos también. ¿Qué es lo que te crees vos para no estar en tu trabajo? Hugo Velázquez, atendé por el teléfono, carajo. Y el otro, Atilio Penayo, ¿qué es lo que ustedes se creen? ¿Por qué es lo que no atienden el teléfono? Francisca Pereira, Móvil La Nación, adelante. Fíjense que para hacer la corrección correspondiente, porque un oyente escuchó y me llamó para aclarar que la tarde que diputado Dionisio Ortega del Partido Liberal Radical Auténtico estuvo farreando anoche por el día 18 de octubre en Sport Colombia entre las 10:30 de la noche. Entonces ya volvió nuevamente. Dionisio Ortega, gracias Francis, muy amable. Dionisio Ortega, te estamos esperando tu llamada, tu teléfono. A ver, llámale a Blas Llano. Yo quiero hablar a alguien del Partido Liberal que se haga cargo de todos los abulaques y que me diga que sí, que les apoyan. Este Dionisio, no está en Japón, está, ayer tuvo tiempo para irse a la fiesta el 18 de octubre. Hoy, para cumplir con su obligación de parlamentario en un tema fundamental para la República, no tiene tiempo. Sin vergüenza. Atendé pues, Hugo Velázquez, de marica de mierda, carajo. Claro que está apagado su teléfono, señor marica de mierda. Escondido, aulaque. Hugo Velázquez, ¿dónde estás? Gran diputado, su excelencia. No, no me vaya a decir, yo soy diputado. Una basura lo que sos. A la hora que tenés que cumplir tu trabajo, a estar en la Comisión de Defensa, a escuchar el testimonio de los militares. Sin vergüenza. Después tenemos que escuchar a estos aulaques pontificar. Afuera de las cámaras tienen que ir esto. Esto es una deshonra para el Congreso. ¿Por qué no nos atienden? O, si no tienen valor para defender lo que están haciendo, váyanse del Congreso. Bárbaro será. Y el Atilio Penayo, Yuli. Qué basura será. No voy a pedir disculpas. Que le llame Baulaque, Hugo Velázquez, sos una basura. ¿Dónde estás? Qué bárbaro será. Presidente, está Artemio Barrio en línea. Artemio, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Enrique? Artemio, ¿por qué no estás en la Cámara de Diputados? Yo lo llevé, estoy buscando terapia intensiva acá, una persona que le encontré. Artemio, Artemio, a vos te pagamos 24 millones de guaraníes para que estés ahora en la Cámara de Diputados en un tema constitucional de primera magnitud. ¿Por qué no estás en la Cámara de Diputados, Artemio? Espérame, Enrique, y te digo bien. Acá no se le citó a las personas que tienen que estar, Enrique. Pero vos sos miembro, no de la comisión, Artemio. Yo te voy a decir una cosa. Acá lo que hay que citar es a los que hicieron cometer... No, Artemio, yo te pregunto, con todo respeto, Artemio, porque quiero mantener esta conversación en términos que sean didácticos para la gente. Te pregunto, ¿vos sos miembro de la Comisión de Defensa o no? En este momento, salvar la vida de un ser humano es para mí superior a cualquier... Entonces renunciá y dedícate a la enfermería, Artemio. Renunciá a la Cámara, por favor. Yo le llamo ahora mismo a Oviedo a pedirle que te pida la renuncia, será. Porque vos no, vos sos miembro de la Cámara, diputado representante del pueblo. Vos no sos enfermero. Vos no estás en primer auxilio. Bueno, escuchame, Enrique. ¿Cómo está la cuestión esta? No. Acá hay una gran conspiración del gobierno y vos... Y vos estás recogiendo un tipo y no estás en la Cámara de Diputados para hacer frente a la conspiración. Artemio, déjate de joder, boludo. ¿Pero qué es esto? Escuchame más, amigo. A cambio, hay una conspiración para acabar con las Fuerzas Armadas. ¿Y dónde estás vos? Entonces hay que llamar al comandante. ¿Y dónde estás vos? ¿Vos estás estudiando el tema? No, estás boludeando en la calle con un enfermo. Pero déjate de joder. No, Artemio, o sea que no pierdas más tiempo. Andate ahora a la Cámara de Diputados. O sea, discúlpame, yo soy tu mandatario. Yo soy tu mandatario. Te ordeno que te vayas a la Cámara de Diputados. No tenés vergüenza. ¿Qué es lo que vos crees que sos? Es de la República, hermano. La República del Paraguay, vos sos mi mandatario. Yo soy tu mandatario. Vos te vas a la Cámara de Diputados ahora mismo, carajo. Porque yo te pago 24 millones por mes para que te vayas. ¿Qué es lo que vos te crees que vas a estar ahí para recogiendo enfermos? Pero vos estás loco, carajo. ¡Pero dejate de joder, Artemio! ¡No, señor! ¡A la Cámara de Diputados! ¡Ahí están los generales ahora mismo para rendir cuenta! Enrique. ¡Ahora está el comandante de Fuerzas Militares con todo el Estado Mayor! ¡Y vos estás recogiendo el enfermo! ¡Dejate de joder, carajo! Escúchame, Enrique. ¡Claro que te escucho! Escúchame, Enrique. Acá hay que convocar al presidente de la República. ¡No, señor! ¡Vos sos diputado! ¡Él es el jefe de otro poder! Vos tenés que irte ahora porque están los comandantes del ejército para rendir cuenta de este hecho. Y vos estás jodiendo en la calle. Escúchame, ellos no definen nada, hermano, acá dieron la orden del presidente. Hay una tarea de investigación. No, López estás poniendo Crevito, Emilio Camacho, ellos son los que están en este tema de acabar con la Fuerza Armada y crear la Guardia. ¿Y por qué vos estás en la calle en vez de estar en el Congreso pidiéndole cuenta a los militares? Siempre fue mi profeta, eso sí. Pero y ahora estás en la calle, te vas a hacer una puñeta, carajo, déjate de joder. No, Enrique. No, no, Artemio, vos estás equivocado. O sea, yo te tenía vos en un alto respeto. Vos estás equivocado. Vos tenías que ir a cumplir esa tarea ahora. Ahí están los generales ahora mismo en tu comisión. Y vos estás en la calle jodiendo. Pero no le puedo dejar morir a una persona. Pedirle al vecino que le lleve. Vos tenés una obligación con el pueblo todo entero. Con 6 millones de paraguayos vos tenés una obligación. ¿Qué clase de diputado vos sos? Amigo, yo te digo, acá el tema es Fernando Lugo. No, señor, ahora vos tenés la obligación de diputado. Yo te pago para que vos estés ahora pidiéndole cuenta a los generales. Y vos estás jodiendo en la calle. Sí, sí, salvar la vida de un semejante. Sí, señor, salvar la vida de un semejante no importa tanto como salvar la Constitución de la República. Y si vos no tenés eso claro en la cabeza, no sé qué hacer en la Cámara de Diputados. Pero, amigo, acá hay que acabar con esta situación. Pero, ¿y cómo si vos estás en la calle jodiendo? ¿Cómo se va a acabar la situación? Si los generales están ahí para rendirte cuenta. Y vos estás jodiendo en la calle. Pero los generales ya vienen con un verso, hermano. No acá tiene nada que ver. López Perito. No. Acá está Camacho. ¿Por qué no estás en la Cámara de Diputados? Esa es la única pregunta acá. Está bien, Enrique, amigo. Yo te respeto mucho. No, no me respetás nada porque estás jodiendo en la calle. Bola que me respetás. Me tomás el pelo. No me estás respetando un carajo, ni a mí ni al pueblo. Vos estás jodiendo, no estás haciendo tu trabajo y yo te pago 24 millones por mes para que vos hagas tu trabajo. Y estás jodiendo, no me respetás nada, Artemio, y por eso yo no te respeto más a vos. Vos no me respetás un carajo, sos un badulaque. Te prohíba la puta que te parió, ¿entendés? Cortale a ese badulaque. Artemio Barrio, llámale a Oviedo, carajo. ¿Qué se cree este badulaque? Pero qué bárbaro. Pero qué hijo de puta le voy a decir. Cortale porque estoy demasiado nervioso. No, qué bárbaro, ese badulaque de mierda. ¿Qué es lo que se cree? Hoy me desperté sabiendo que aquí sobre la ciudad todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar la primer lección. Apreta los dientes, mastícatelo. Seguir jugándote, verdad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar la primer lección. Apreta los dientes, mastícatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver. Podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Desde el mundo hacia Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Vamos con otras noticias del mundo. A solo una semana de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, Barack Obama agota los últimos cartuchos antes de las legislativas del martes. El presidente estadounidense, que hoy protagoniza un acto electoral en Maryland, intentará defender su política económica hasta el último minuto. Los sondeos sugieren que los demócratas podrían perder la Cámara de Representantes y reducir su mayoría en el Senado. En este contexto, la campaña está siendo un paseo militar para el Partido Republicano, monopolizado por el Tea Party, la formación ultraconservadora de Sarah Palin. La exgobernadora de Alaska ya ha enseñado sus cartas, asegurando estar dispuesta a ser candidata presidencial en 2012. Si los republicanos arrebatan el control de la Cámara de Representantes el próximo 2 de noviembre y el aumento de nuevos asientos en el Senado, la esperanza al presidente Barack Obama para buscar los aliados necesarios en el Congreso y aprobar su agenda clave de prioridades en los próximos dos años será complicada. En estos días previos a las elecciones, Obama ha ocupado tiempo de las semanas fuera de la Casa Blanca haciendo campaña en los lugares donde los candidatos demócratas enfrentan una carrera cerrada frente a los oponentes republicanos. Estas elecciones son decisivas. Está en juego el control del Congreso, la rama legislativa del gobierno estadounidense. En relación a las elecciones de noviembre del 2010, el Partido Demócrata cuenta con la mayoría en ambas cámaras, aunque en las elecciones de enero del 2010 perdió su supermayoría en el Senado. Como resultado de esto, los republicanos pueden bloquear o retrasar una propuesta de ley en el Senado si se oponen de forma unánime a ella. Las elecciones de noviembre de 2010 determinarán qué partido político controlará una o ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Como la historia lo ha demostrado, este control puede ser utilizado por el partido de oposición para controlar al presidente e incluso para tratar de sacarlo del poder. En noviembre de 1996, con el presidente republicano Donald Reagan, los votantes eligieron a una Cámara casi en su totalidad demócrata. Lo primero que sucedió entonces fue que se iniciaron investigaciones sobre el gobierno de Reagan con respecto a la actividad en Irán y Nicaragua. Los republicanos no olvidaron los ataques a su presidente y lo trajeron a colación durante el gobierno del demócrata Bill Clinton. En 1994, los republicanos atacaron al entonces presidente en varias áreas, pero todas estas investigaciones fueron solamente el primer paso de lo que se convertiría en el intento de los republicanos de retirar a Clinton de la Casa Blanca. En lugares donde Obama es demasiado impopular para atraer a los votantes, Bill Clinton hará campaña por los candidatos demócratas. Tiene programado un centenar de actuaciones antes de las elecciones. Su mensaje a los votantes es que sean pacientes. Es cierto que no logramos salir de este agujero en 21 meses, pero era un agujero muy profundo. Y a diferencia de nuestros contrincantes, por lo menos dejamos de excavar ese agujero. Clinton conoce de primera mano la importancia que tienen las elecciones legislativas parciales. Su partido perdió la mayoría en el Congreso cuando él era presidente en 1994 y, como resultado, sus políticas fueron bloqueadas y el gobierno quedó preso de luchas partidistas. precisamente el tipo de situación que Obama desea evitar. Conforme los expertos, estas elecciones servirían como un termómetro para medir el nivel de aceptación de las reformas llevadas a cabo por la administración del presidente Barack Obama. Afirman también que el voto latino sería capaz de inclinar la balanza hacia el Partido Demócrata, algo que en estos momentos necesitan. Encontrarse varios paquetes sospechosos en aviones en Inglaterra y Estados Unidos. El primer paquete que ha creado la alarma ha resultado ser inofensivo, según algunas fuentes. El aparato se encontraba dentro de un avión procedente de Yemen con destino a Chicago, que hizo escala en el aeropuerto de East Midlands, en el Reino Unido. La alarma creada ha hecho que las autoridades estadounidenses comenzasen a investigar otros dos aparatos de la empresa UPS. Uno se encuentra en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, y el otro en el aeropuerto de Filadelfia. La alerta se desata a 4 días de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Por otro lado, la policía de Nueva York inspecciona un camión de reparto de la misma empresa UPS. Ha sido encontrado en uno de los barrios de la ciudad. Lo investigan ante la sospecha de que pudiera llevar explosivos. En los últimos meses, las autoridades neoyorquinas han extremado las precauciones, ya que el pasado 1 de mayo, la céntrica plaza de Times Square fue objeto de un fallido atentado. Las autoridades descubrieron allí un automóvil bomba cargado con bombonas de propano y gasolina. El presidente estadounidense Barack Obama sigue minuto a minuto esta supuesta amenaza terrorista a 4 días de las elecciones legislativas. Vamos a seguir también con nuestro esfuerzo para mantener la estabilidad sobre la seguridad contra los terroristas para que no tengan la oportunidad de planear ataques contra nuestros ciudadanos. Presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional en nuestra sección, en breve. ¿Mola viajar? El expresidente australiano ha revivido como protagonista el episodio ocurrido a George Bush cuando un periodista iraquí le tiró uno de sus zapatos durante una rueda de prensa. Este es el momento en que un australiano, que acudía como público a un programa de televisión, ha decidido arrojar sus zapatos a John Howard. Ha sido tras hacer una pregunta crítica con la participación del país en la guerra de Irak. Esto es por los muertos en Irak y esto por los vivos, dijo. Luego una mujer gritó desde la tribuna. Usted tiene sangre en las manos. Howard, que ha mantenido la calma en todo momento, ha seguido después con la entrevista con motivo de la presentación de su autobiografía. Pocas veces la inauguración de un festival internacional de cine había contado con tanta gente del espectáculo sobre su alfombra roja. El problema es que los actores que desfilaron por el tapiz romano no fueron los que se esperaban, sino cientos de manifestantes para protestar por los recortes en el sector de la cultura llevados a cabo por el gobierno italiano. Con el nombre de todos a casa, la protesta consiguió retrasar 2 horas el comienzo del festival. No hubo paseillo de estrellas. Los únicos que desfilaron fueron los miembros del jurado, entre ellos su presidente, el actor y cineasta Sergio Castellitto, quien secundó la protesta. Por motivos de seguridad, Eva Méndez y Keira Knightley, protagonistas de Last Night, el filme inaugural, tuvieron que entrar por la puerta de atrás, rodeadas de guardaespaldas, sin poder dar su toque de glamour a esta historia de amor e infidelidad dirigida por la americano-iraní Masih Tajeri. Los opositores a la reforma de pensiones aprobada este miércoles en Francia volvieron a organizar una jornada de huelgas y concentraciones contra la ley, aunque con un seguimiento considerablemente menor que el registrado en las protestas celebradas hasta ahora. Claman a Sarkozy que no firme la ley. Las voces del pueblo francés no callan sus críticas contra la ley de pensiones aprobada en el Senado y la Asamblea. Critican que la opinión del pueblo no fue escuchada. Incluso después de ser aprobada, esta ley sigue siendo injusta. Nuestra responsabilidad de hoy es gritar a voces que esta ley es injusta. La mayoría de los trabajadores de los franceses estamos en contra de esta ley y nuestro deber hoy es decirlo. Los sindicalistas se han comprometido a continuar su lucha, aunque ha disminuido la intensidad de las protestas. Estamos en la calle hoy en día y esto es un hecho excepcional. Pues esto tiene lugar un día después de que el Parlamento votó esta ley. Seguramente que no había sucedido antes. Como dijimos hace meses, el presidente está llamado a eliminar esta huelga, abandonando esta ley y aceptando nuevas conversaciones con los sindicatos. Esta polémica ley entraría en vigor a mediados de noviembre. La controvertida reforma prevé una subida de la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años de forma paulatina hasta el 2018. Elle avait la taille faite autour les hanches pleines. et chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa façon de me dire, mon rat, est-ce que je te tente? Je vis que j'avais affaire à une débutante. L'avait le don, c'est vrai, j'en conviens, l'avait le génie. Mais sans technique, hein, on n'est rien qu'une sale manille. Certes, on ne se fait pas putain comme on se fait nonne. C'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais de son métier les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen de bientôt faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On s'aida mutuellement, comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Un soir, à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Laurent tout bien, toute amitié, en fille probe, elle me passe à la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, j'abandonnais le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser des sanglots, brère à tue-tête, comme je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête. Sitôt privée de ma tutelle, ma pauvre amie courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle s'envoie même des flics, quelle décadence! Y'a plus de moralité publique dans notre France. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. En la Plaza de Mayo, escenario mítico de la historia argentina, miles de personas llevan horas esperando para entrar en la Casa Rosada y dar su último adiós a Kirchner. Conmocionada como un boxeador noqueado, así está Argentina tras la muerte del hombre fuerte del país. El ataque cardíaco no solo ha segado su vida, ha creado un insospechado mapa político. Mientras tanto, los líderes latinoamericanos llegan uno tras otro a Buenos Aires para despedirle. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien lamentó la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. El actual presidente pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas reconoce el papel de Kirchner para la unidad de nuestro continente. Queridos ciudadanas y ciudadanos de nuestra América y del mundo, el impacto demoledor de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner nos ha conmovido profundamente y un halo de tristeza cubre nuestra América. Un manotazo duro, un golpe helado, dice Miguel Hernández. Y así nos sentimos frente a la desaparición física de un entrañable amigo y compañero en la lucha por la soberanía y la justicia en nuestro continente. Tuve el honor de encargarle la Secretaría Ejecutiva de UNASUR con la certeza y la satisfacción con que se instala un faro o con que se entrega el encargo más valioso al más confiable emisario. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo argentino, al pueblo de nuestra América, a la compañera presidenta Cristina Fernández. Hemos decretado 3 días de duelo nacional en Ecuador. La pérdida del compañero Néstor es un dolor para mí en personal, un dolor para el pueblo boliviano, para el pueblo argentino y para el pueblo latinoamericano. Sus recomendaciones, sus sugerencias, ha sido tan importante cuando empecé como presidente. Lamentablemente, la pérdida nos deja huérfanos. Quiero decirle, me deja huérfano. Ustedes saben que pasé momentos difíciles en Bolivia. El compañero Néstor siempre estaba conmigo. Luchó por dignidad, por la soberanía, no solamente por Argentina, sino por toda Latinoamérica. Queremos transmitir nuestra solidaridad y decirle al pueblo argentino, todos los uruguayos somos solidarios en este momento con la sociedad argentina, más allá de cualquier matiz y de cualquier opinión, como corresponde. Mis más sentidos y profundas condolencias a la presidenta Cristina Fernández y a todo el pueblo de Argentina. He conversado con el embajador de Argentina, con el embajador de Chile en Argentina, y voy a conversar apenas terminemos esta ceremonia con la presidenta Cristina Fernández, con la cual tenemos un diálogo permanente, muy cercano, muy abierto, muy franco. Hace algunas semanas atrás, cuando hubo un intento de golpe de Estado en la República de Ecuador. En esa oportunidad, Néstor Kirchner jugó un papel muy importante. Argentina, Paraguay, América, está de luto. El liderazgo del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, había traspasado las fronteras argentinas. Por eso venimos hoy desde Paraguay a rendir este justiciero homenaje a este líder político de esta nación hermana. Historia de una pasión argentina. Y más que argentina, permítanmelo. Historia de una pasión por nuestros pueblos. El abrazo de Bolívar y San Martín se fue perdiendo en la distancia. Tenían que pasar 180 años para que nosotros, los hijos de Bolívar, viniéramos aquí a abrazarnos con los hijos y las hijas de José de San Martín. Para el Brasil y para mí personalmente, fue con mucha dor que yo recibí ontem la noticia de la muerte del compañero Kirchner. Acho que a eleição do Kirchner permitiu que Argentina e Brasil conseguissem superar muitas das barreiras que criavam dificuldades nas relações entre Argentina e Brasil. Nós descobrimos que o Brasil e a Argentina tinham um papel extraordinário na integração da América do Sul e da América Latina. La propuesta del gobierno de Lula tuvo éxito, por eso estamos aquí representando al mundo del samba para que haya continuidad con Dilma Rousseff. ¿Y ahora? Hasta ahora son los únicos que hicieron alguna cosa por los más pobres, son los únicos que están mirando a los pobres con buenos ojos. Las últimas encuestas dan la victoria a la candidata del actual presidente con una ventaja de más de 10 puntos. Su posición a favor de la legalización del aborto la penalizó en la primera ronda y ahora Rousseff se ha comprometido a no cambiar la ley. Por su parte, Serra tiene una nueva oportunidad de acceder a la presidencia de Brasil tras el fracaso de 2002. Está concentrando sus esfuerzos en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país que podría darle la victoria. Rousseff y el actual presidente defendían ayer la gestión pública del sector petrolero. La inauguración de la primera plataforma que podría convertir a Brasil en exportador es uno de los últimos actos del mandato de Lula, quien finaliza con una popularidad del 80%. Dilma Rousseff presenta compromisos de gobierno en Brasil. La candidata a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores presentó 13 compromisos que ejecutará si resulta electa en el balotaje del 31 de octubre. Entre los 13 puntos se encuentra el fortalecimiento de la democracia política, económica y socialmente. Además, el crecimiento con expansión del empleo y la renta, la defensa del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Otro de los ejes es promover la transformación productiva de Brasil, erradicar la pobreza absoluta y seguir reduciendo las desigualdades. A su vez, se buscará garantizar la educación para la igualdad social, la ciudadanía y el desarrollo. Con su plan, la representante del PT intentará transformar a Brasil en potencia científica y tecnológica. Además, pretende universalizar la salud y garantizar la calidad en la atención del Sistema Único de Salud. Durante la primera instancia, la candidata del PT obtuvo el 46,9% de los votos, mientras Serra alcanzó el 32,1%. Ahora el voto más codiciado es el de los indecisos. Más del 6% del electorado que podría definir el triunfo a favor de uno u otro candidato con un simple sí. Viajero inmóvil. En Haití sigue la emergencia por el brote de cólera. Aumenta a 253 la cifra de fallecidos por esta enfermedad. La nación intenta estabilizar la expansión de este brote que ha motivado a las autoridades dominicanas también a imponer restricciones en la frontera. Los hospitales al norte de Haití, especialmente la ciudad costera de Saint-Marc, está desbordada con posibles casos de cólera. A las puertas del hospital de San Luis, en la ciudad haitiana de San Marcos, en el centro del país, decenas de personas acuden en busca de tratamiento contra el cólera o de noticias de sus familiares enfermos. Este es el principal centro de atención a los afectados por la enfermedad, pero solo se permite el ingreso de personas con diarrea severa. Norina asegura que está intentando sin éxito entrar al hospital para visitar a su marido, quien lleva varios días ingresado. Tenemos en línea telefónica al jefe de la misión médica cubana. Hablamos de Lorenzo Somarriba. Bueno, la situación es en extremo compleja porque hay una epidemia de cólera y el país declaró la urgencia sanitaria desde el pasado jueves 21. Realmente la epidemia, que los primeros casos empezaron a reportarse en la localidad de Mimbalés, en el departamento centro del país, ha ido propagándose siguiendo el curso del río Artibonite, que es uno de los departamentos más poblados de Haití, y comienza a reportarse de forma progresiva más casos, como es típico en estas epidemias de transmisión hídrica, y que se agrava cuando la población le pueda faltar información y nivel de educación sanitaria para adoptar las medidas personales de prevención, que es la principal medida. Desde Mimbalé, en el centro, hasta la desembocadura del río Artibonite, cerca de la comunidad de San Marcos, es la zona más afectada de la población. La emergencia se centra a orillas del río Artibonite, supuesto foco de la epidemia. Cobra fuerza la sospecha que los desechos provenientes de la base nepalí de ayuda humanitaria sean los causantes del brote. Mucha gente dice que los desechos humanos y el agua procedente de la base van al río. Deben haber personas de la base enfermas, aunque no tenemos ningún reporte todavía. Al parecer, los desperdicios se escurren hacia un sistema acuífero infectado, ubicado detrás de la base. Un equipo militar realiza pruebas en busca de la bacteria. El agua no es buena en absoluto. No se debe lavar en el río. La Organización Mundial de la Salud señaló que tras los análisis de laboratorios hechos en Puerto Príncipe, como en Estados Unidos, la bacteria del cólera que afecta a Haití es resistente a varios antibióticos y hacen estudios para determinar su genética y poderla combatir rápidamente. El cólera es una enfermedad diarreica aguda. Se transmite principalmente por alimentos y agua contaminados. El presidente haitiano recorrió las instituciones médicas y campamentos. Allí expresó que intentará contener la expansión de la enfermedad. El presidente Preval destaca la necesidad de informar a toda la población para enfrentar los síntomas del cólera. El Ministerio de Sanidad cifra en más de 3.000 los casos de cólera confirmados, principalmente en la región norteña de Artibonite y Plateau Central, donde se encuentran los mayores centros de damnificados del terremoto de enero pasado. La alerta por el cólera se activó también en Panamá, donde una misionera chilena procedente de Haití fue hospitalizada a presentar síntomas de este mal. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Desde Nono hacia el mundo. Viajero Inmóvil.